Vale, vale. Pues... espérate, voy a cerrar la ventana. Venga. Haz algo provechoso en tu vida. Uy, esa ventana no está... pero Barcelona está como está Valencia. Con... espera, va a cerrar la ventana y está... ¿pero qué está haciendo? ¿Echando las llaves del castillo? Se acaba de pasar la cuesta. Está fortificando, está echando la cadena. La madre que lo parió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que dice, voy a echar la ventana. Parece que estás cerrando el puto castillo de Hogwarts, cabrón. 20 puntos fuerza para volver. ¡Madre mía! Hostia, pues no sabía que sonaba así. El fantasma de las cadenas, desgraciado. Bueno, si oís algún ruido raro mientras grabo y después no se me escucha más, ya sabéis qué ha pasado. Sí, que es tu puto micro otra vez. No, tengo el micro bueno. Del parabueno. Oye, hemos triunfado. Ascón nada más, ¿sabes? Sin droga, sin nada, ¿pa' qué? Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. El único animal que machaca su cuerpo y se tira a matar es el hombre. ¿Tú has visto un león fumando canutos? ¿O tú has visto una jirafa inyectándose jaco? ¿O tú has visto, no sé, un mono de Asterauer? Arrancamos este 20º programa y arrancamos... Va a ser un programa... Ya os digo ahora que no sé cómo va a empezar ni cómo va a terminar. Porque vamos a ser claros. Sí, vamos a ser claros. Crono está borracho. Yo tengo un dolor de cojones en el brazo después de la segunda dosis de la vacuna que me está dejando el bracico fino. Y Ruedi... Bueno, Ruedi. Yo tengo calor. O sea que no sabemos cómo vamos a llevar esto, no sabemos lo que va a pasar, perdón, se me cae el muñeco. Pues eso, son las 9, las 10 menos cuarto de la noche, así que vamos a ir tirando y puede salir o muy bien o muy mal. No te digo nada, te lo digo todo. Pero bueno, lo que sí, vamos a empezar con algo de relax o de calma, de algo que nos gusta como siempre hacer un poquito de memoria. Y os voy a lanzar la pregunta mamporrera, la lanzas en toda la boca, que va a ser suave, ya os digo. Y es que... esta tarde me he puesto a jugar un ratico bueno, estoy con Resident Evil 8, que me está encantando. La verdad es que menos mal que no escuché el análisis. Claro que sí, campeón. Porque lo estoy disfrutando como un cochino en una charca. Es muy friki el juego y, por suerte, cosas que había oído no se están cumpliendo y me está gustando bastante. Así que, de momento, guay. Ya os diré cuando me acabe el juego qué me parece. Una caca. Pero antes de eso he jugado Alien vs Predator versión Jaguar, que ya lo he comentado más de una vez por aquí, que es uno de mis juegos fetiche, que me gusta hacer una partida tanto en tanto. Y tengo una partida guardada que mi intención es llegar al máximo de puntuación. Entonces, como el juego es tipo así, que puedes guardar cuando quieras y se guarda la puntuación, pues estoy intentando llegar al máximo. Y cuesta un montón, pero ahí estoy. Tan sencillo como eso. Y mi pregunta es, ¿cuál es vuestro juego? Ese que... el más antiguo que recordéis, que digas, joder, es que no me canso de jugar este juego nunca. Y aunque tarde, a lo mejor lo deja abandonado, yo qué sé, un tiempo, pero luego me vuelvo a poner y me engancho y juego y lo rejuego. Entonces quería preguntaros eso, ¿cuál es vuestro juego, solo uno? ¿Cuál es vuestro juego de decir, llevo mucho tiempo jugando, el que más llevas y el que no lo vas a dejar en tu puta vida? Rodici, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Bien, pasa Crono para que piense, porque yo de jugar a retro me cuesta. Y no, tu juego, piensa, memoria, tu juego. Uf, es que tío, es una pregunta difícil, así de primeras no caigo. Es que te juro que yo cuando ¿no me tienes un juego favorito de decir? Y me lo pasas a mí, hijo de puta. Porque tú juegas al Half-Life y al Chrono Trigger regularmente cada año, pero es que yo te juro que no rara vez vuelvo a jugar un juego que ya me he pasado, ¿eh? O sea, en serio, no hay un juego antiguo que digas lo vuelvo a jugar. Yo cuando me paso un juego normalmente no lo vuelvo a jugar, a no ser que hagan algún tipo de remake y así. Por poner un ejemplo, el Mario Galaxy lo volví a jugar y me encantó, pero ya está, lo he vuelto a jugar y no soy de coger juegos antiguos y volverlos a jugar. O sea, no... Pero lo has jugado dos veces, cabrón, solo eso. Solo eso, sí, ya está, no más. Y porque salió el remake y ahora estoy con Skyward Sword, por ejemplo, pero no... O sea, te digo, no soy una persona de coger juegos antiguos y volverlos a jugar. O sea, ¿nunca te has pasado el Super Mario 1 50.000 veces? No. ¿Te pasas una vez y punto? Y punto, sí, sí. Sí, joder. Sí. No soy ese tipo de jugador yo. Cada día me sorprende un poco más, Rodici. Ni para bien ni para mal, ¿eh? Pero me sorprendes un poco más. Mira, así soy, tío. No me sobra el tiempo como para decir voy a rejugarme un juego antiguo. O sea, hay tantos. No, ya, digo, pero no lo he decidido por el tiempo. Pero algo que te haya marcado tanto que digas, hostia, es que... No sé. Es que no. No, que si no. Oye, cada uno, oye, es libre. Pasemos. Sí, sí, digo que no. Pasemos a Crono 86. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Porque el temperamento mío es tan español que supera el frío. ¿Qué tal? Buenas noches. Literalmente por... una gran excepción, que no suele ser el caso, pero a ver, me sorprende un poco Ruedi. Yo es cierto que rejuego a veces Half-Life. Un Half-Life al año no hace daño, diría el refrán con otras palabras. Sin duda. Pero es que yo estoy entre dos y ya has dicho uno solo. Entonces, quizá que por sentimiento tengo que decir Chrono Trigger por... no porque lo rejuegue cada año. De hecho, la última vez que lo jugué fue el año pasado. Suena un poco hipócrita, pero hacía 7 años, 8 años que no lo jugaba, una cosa así, y fue jugarlo en la peor versión que haya jugado del juego nunca, que fue la Steam. Hostia, sí, la de Steam. Sí, de hecho, he hecho algún comentario al respecto. No, si hiciste, hiciste un análisis, chaval. Uno de los mejores que se han hecho en este programa, ¿eh? Y sobrio. Y sobrio. Niños, pero... no bebáis nunca, ¿eh? Pero esto, no, Crono, no, no, lo que hace no, Crono, no. Hoy no lo hagáis. Pero, oye, un día es un día. Un día. Pero, a ver, pase de Chrono Trigger, como pasó tanto tiempo, igual fue volver a jugarlo diciendo, seguro que todo este tiempo... Lunate así, como al Duke Nukem 3D. Que Lunate así. Espérate, ahora sacamos el tema, hijo de la gran puta. Pero, vale, que digo, este juego no estaba tan bien como recordaba hace tantos años. Yo soy, pues lo he comentado muchas veces, a mí me agarró en una época de la Play 2 y de la tarrina de juegos de Play 2, que de la mano de Nomura y sus Kingdom Hearts me hicieron. Creo que entre eso, Naruto Shippuden y un par de detonantes más me hicieron anti-japo, me hicieron de repente todo lo que amaba y era mi día a día, que era el manga, el anime y todo eso, me empezó a dar asco, lo empecé a aborrecer. Y ahora hace poco cuando jugué al Chrono Trigger digo, igual es medio lineal, mucho texto, aburrido, y me pareció una puta flipada, lo disfruté ese juego como un enfermo, y es un juego del año 95 que no tiene ningún sentido que lo haya pasado tan bien, porque sinceramente es un juego que representa mucho de lo que hoy por hoy jamás jugaría. Evidencia de eso es el Octopath Traveler, evidencia de eso es cualquier anime de hoy por hoy y tal. Pero creo que si tuviese que decir un juego que rejuego y que cada vez que lo juego digo, puta madre, qué pedazo de maravilla de juego, tendría que ser Chrono Trigger. ¿Y si el puedo... segundo? Por pero un, antes de que diga el segundo, un matiz. Vale. Yo te diría que Chrono Trigger, a nivel de historia, sí es muy japo, muy típico de lo que es un JRPG. Sin embargo, jugablemente tiene muy poco. O sea, no, es prácticamente, podríamos considerar un género distinto jugablemente a un Octopath Traveler. O sea, yo creo que dentro del estilo que tiene es muy distinto. Y el hecho de que es muy revolucionario y hasta relativamente hace poco no se está implantando más en este género, que los enemigos, por ejemplo, los veas en el mapa y no son ataques aleatorios, que son las cosas que más cansan en este género. Con lo cual, yo ahí entraría con pinzas, porque yo lo he jugado hace poco y creo que es muy, pero que muy distinto Chrono Trigger a casi cualquier JRPG de la época. Pero bueno, de esa época es radicalmente distinto a cualquiera, jugablemente. Sí, sin duda. Con respecto a esa época es distinto a cualquiera. Pero en esta época también un Bravely Default o un Octopath Traveler tienen mecánicas de combate que no se habían visto nunca, que son súper ingeniosas y... ¿qué es el tema? Yo si me pongo a hablar del Octopath Traveler y hablo de su combate, me parece inteligente, acertado, y le puedo estar diciendo muchísimos elogios a un juego que no pude tragar por la cantidad de japonesa que me quería meter por la garganta. Pero a eso voy, digamos. Chrono Trigger fue súper rompedor y es una mecánica muy distinta. Pero Bravely Default y Octopath Traveler también son muy distintas, ¿eh? Los combates de esos juegos están a un nivel por encima de un Final Fantasy, por ejemplo. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, venga, di el segundo. Bueno, es que el segundo es el juego en realidad de quizá en mi vida, que es el Super Mario Bros. El primero, que cada tanto es agarrar, ponerme, ya sea en emulador, ya sea en Super Nintendo con el Super Mario All Star, ya sea con... ¿dónde lo jugué otra vez? La última vez, no me acuerdo. A mí me voló la cabeza la versión de Game Boy Color, O sea, yo cuando vi el Super Mario de X, creo que se llamaba así, sí. Super Mario Bros. De Buah, X, impresionante. Me voló la cabeza decir, es que es el juego en Super Mario encima con más mejoras y tal. Claro, de pequeño eso era verlo. Claro, yo, como dije, yo el Super Mario lo descubrí con la Super Nintendo. Yo pensaba que el Super Mario Bros. Era de Super Nintendo, luego ya me descubrí que era de NES. Pero claro, para mí ese momento era, ¿cómo han podido meter el juego de la Super Nintendo en la Game Boy? Era, ¡ay, Dios mío, esto es magia! Y me voló la cabeza el Super Mario de X. Es que para mí fue la primera consola que tuve. Yo era nací en una familia humilde, que yo los videojuegos los veía en los arcades, y de repente me cae la consola. Obviamente no era una Nintendo NES, era una Family no sé qué mierda, que era una de estas clónicas de Famicom, porque incluso los cartuchos venían con la forma de los cartuchos de Famicom, no con los de NES. Y era un cartucho de 64 juegos, y fue a ver el Mario Bros. Y no poder creerlo. Y una locura estar jugando ese juego, y además me cada vez que lo juego, es que lo disfruto, y lo juego en cada consola o aparato que tengo la posibilidad de jugar. Me lo juego, me lo paso. Es uno de los pocos juegos que no se me da tan mal. No voy a decir que se me da bien, pero no se me da tan mal. Y nada, yo si tengo que decir realmente un juego que lo haya pasado muy, muy, muy, muy, muy, muchas veces, y que siga teniendo ganas de hecho, que estuve a punto, que hubieron algunos memes en el grupo, de que estuve al punto de comprar la puto Game Watch solamente para jugar a ese Mario, y al final desistí porque igual 60 euros no era el precio para jugar a ese Mario, pero es un juego que, no sé, salga donde salga, experimento que quieran hacer, me sumo y lo juego, porque es algo que lo disfruto muchísimo. Pues, ¡qué gusto me he quedado! Pues nada, estos son los juegos que tenemos de parte de Ruedichi, bueno, Ruedichi pocos, de parte de Crono, sobre todo. Yo, de hecho, el mío, el Versus Predator de la Jaguar, que me voló la cabeza cuando jugué de pequeño, porque para mí fue una experiencia bestial, ya digo, de los pocos juegos que se salvan de la Atari. Y nada, vamos a seguir con el programa. Teníamos la pregunta esta, un par de cosas que Rodici me quería preguntar. Así que nada, estoy impaciente. Cuando quieras, Rodici. A ver. Nada, queríamos saber tu opinión sobre los debates que tuvimos la semana pasada, no solo en el Telegram, sino también en el podcast. Precisamente de ahí salieron el programa. El primero es, ¿qué opinas sobre las declaraciones de Cory Balrog, que decía que bueno, que modificarla, se podía tener la misma experiencia de un juego, o que sí, que la experiencia de un juego no cambiaba pese a que cambias la dificultad? Entonces, ¿qué opinas tú respecto al tema? A ver, yo ya sabéis cuál es mi opinión de la dificultad. A mí me gusta que los juegos sean difíciles y me supongan un reto, por varios motivos. Primero, porque un juego difícil sueles tardar más en acabártelo, o sea, suele dudarte más, sueles disfrutarlo más, porque a veces es complicado una zona y te hace pensar la estrategia, qué hacer, qué no hacer. De ahí, por ejemplo, mi gran fanatismo a los Souls, por decir algo, son juegos exigentes. Yo, difíciles barra exigentes, porque cuando ya más o menos pillas las mecánicas y demás, no es que sea excesivamente difícil, ¿no? Pero es exigente, te tienes que estar con 100% focalizado, porque si no, si vas un poco, pues a tomar por saco. Dicho esto, tampoco soy un talibán de la dificultad. No me gusta decir esto por mis cojones, no. Yo soy partidario de que hayan varios modos de dificultad. Es decir, creo que era en el Death Stranding, creo recordar que habían varios modos, y yo me lo pasé en difícil y estaba el modo película, creo que era, o algo así, que era que el, no sé si había combate, que es que no sé si recordar si no había combate o el combate era casi anecdótico. Y era para que disfrutaras de la historia del juego y punto, o sea, de llevar caja, o sea, llevar paquetes y demás. Entonces me parece bien siempre que no afecte a la experiencia total del juego. Es decir, si por intentar llegar a un nicho más grande de jugadores o intentar llegar a todo el mundo, el juego va a sufrir, pues prefiero que sea concebido como principalmente estaba pensado. Entonces si estabas pensado, pues ahora os digo, un Dark Souls, y hacerlo más fácil supondrá que haya cambios que afectan a todo el juego, pues no. Pero es lo que digo, a mí también me gusta que la gente pruebe cosas y oye, y quiera jugar algo y a veces se echa atrás por esa excesiva dificultad. Entonces, poner un modo fácil en el Dark Souls me parece bien. Yo no lo voy a jugar, pero si tú tienes la oportunidad porque quieres probar y tenerlo, oye, adelante. No, ya digo, no me consulta el Iván de esto se juega así por mis cojones. No, Ahora, lo que digo, si eso va a afectar a la experiencia jugable, sí, vamos a hacerlo como tenías previsto hacerlo. Si no, por ejemplo, del mismo con Rival Rock, yo empecé a jugar a God of War en difícil y me resultó muy difícil. Bastante, bastante jodido. De hecho, llegué a las. A Nilfen, creo que era. Bueno, al mundo del fuego. Y era imposible. Las pruebas eran muy duras, muy, muy duras. Si eres tonto, entonces más no puedes dar. Y al final lo dejé, pero por otro juego y demás. Y cuando lo he recuperado, que me lo he pasado relativamente poco, lo he jugado en modo normal. Y lo digo, hostia, era muy duro. Y jugarlo normal ya era bastante difícil. Y lo he pasado, pero eso, como un cochino con una charca. Es súper chulo, me ha encantado. Y a lo mejor algún día, pues ya conociendo las mecánicas del juego y conociendo el juego en sí, ya me lo pasaré en difícil. Pero he disfrutado mucho. Entonces, pues me parece bien que hayan esos modos de dificultad. Ahora, a poner un modo único por mis cojones. Perdona. Didi. No, te está por decir que respeto 100% tu opinión. Me parece súper. Positivo para esta discusión, pero es una puta mierda para el podcast porque hemos opinado todos más o menos lo mismo. Estamos en esa línea de que está bien que pongan un modo fácil por accesibilidad y tal, y que todo el mundo pueda disfrutar de la experiencia, pero al final nosotros elegimos el modo que más cómodo nos queda, y que las dos cosas. Es que ha sido. Es que es como si hubiese escuchado el programa, porque ha sido calcado. Hemos dicho, básicamente los tres, lo mismo. Te juro que no lo he escuchado, ¿eh? Os lo juro. Sí, no nos cabe ninguna duda. Pero es eso, es. Mientras no me saquen la experiencia que era la visión original del diseñador, de los programadores y de todo el equipo de desarrollo de cómo tiene que ser el juego. Mientras yo pueda jugar esa experiencia, no me molesta que haya una experiencia más accesible para que lo pueda jugar más gente. Sí, claro, sí, sí. No, yo, y, no, sí, sí, que es lo que decía yo también, para que, por ejemplo, haya gente, que no todo el mundo tiene que llevar un bagaje grande jugando videojuegos, entonces que alguien que no ha jugado nunca, pues oye, tengo un modo fácil para que se habitúe a que es jugar un videojuego, y si quiere empezar con un Dark Souls porque es el que le ha caído, pues que empiece, pero que no empiece y que lo destrocen. Entonces, estamos todos de acuerdo, y yo lo que decía en otro podcast es que se indique claramente, que ya hay juegos que lo hacen, este es el nivel recomendado por el cual los desarrolladores han pensado que esa es la experiencia que ellos quieren transmitir. Luego pueden haber niveles por encima y por debajo, sí, y que y se te indique para que, para que tú sepas, este es, luego ya tú si quieres ponerlo más difícil, más fácil, pues que sea libres. Entonces, yo creo que vamos a tener que mantenerlo del Duke Nukem, porque con esto no ha habido hostias. Ahora, antes... un momentito, antes de empezar a las hostias, que voy preparado, y quiero decir un par de cosas rápidas. Didi, que aún tengo otra pregunta que hacerte. Vale, me parece, por ejemplo, lo que hicieron, creo que era en Last of Us, que habían varios niveles, y me parece eso excepcional, porque el juego cambia completamente de jugarlo en normal o en difícil a jugarlo en extra chungo de la muerte de la mina, como juegues aquí mueres, porque los recursos, la vida... O sea, todo es de la forma, entre comillas, más realista posible. No es el modo que están pensando los desarrolladores, que también que te diviertas, pero me parece bien esos modos tan jodidamente difíciles, porque, hostia, te has pasado el juego, vale, pues vamos a hacer que un modo de dificultad te puede hacer cambiar completamente el juego. Y eso, por ejemplo, recuerdo en Doom. En Doom la gente se quejó a id Software de que el juego era demasiado fácil, aún pasándotelo en el modo en el cuarto nivel, que no me acuerdo, Ultraviolence creo que era, la gente decía que no, que era demasiado fácil. Por lo tanto, id Software hizo el modo Nightmare, el modo pesadilla, en los cuales los enemigos, a no ser que los volatilices, resucitan. Entonces eso ya te hace cambiar el juego completamente, la estructura del juego, porque ya no es eso de buscar, no, ahora es ir a toda hostia, vigilar la munición, y es un puto juego, nivel de dificultad, cómo te cambia el juego. Y lo mismo con Last of Us, no es lo mismo ir con una dificultad normal, difícil, de, bueno, si me tengo que pegar a este cuatro tiros, le pego y ya conseguiré dar munición más largo, que decir, es que solo me quedan dos balas y como, es que no sé dónde las voy a tener que utilizar, o lo sé y las necesito. Entonces, me parece que un buen nivel de dificultad acertado, o sea, pensado así, puede darte dos juegos totalmente diferentes. Sí, por eso a mí me encantan tanto los hack and slash, porque son juegos que una vez te los terminas, has aprendido tal nivel de combos, de variedad de usar armas y estrategias, que vuelves a jugar el juego en un nivel de dificultad más difícil, que te obliga a usar todos estos combos, y aún empiezas a aprender combos aún más difíciles y más complejos, y a perfeccionar aún más habilidades porque te lo ponen más difícil. Y entonces, los hack and slash bien hechos, al final... la gente flipará, pero es que al final te acabas aprendiendo, no son todos, pero a lo mejor te aprendes la mitad de los combos si quieres jugar en el juego en las dificultades más altas, porque no hay tutía, o haces esos combos o estás muerto, no matas a un puto enemigo, y eso me mola a mí un montón. No, tal cual. Pues venga, va, vamos a por lo siguiente. Nada, la segunda pregunta es, bueno, ¿te vas a comprar tú la Steam Deck o no? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Ya hay varios que me lo han preguntado, ¿qué cojones pasa con la Steam Deck? Yo sigo diciendo que para mí el adjetivo que mejor la clasifica es golosa. Es una maquinita muy golosa. Creía que iba a decir tochamen del copón. No. No, a ver, aparte de que es un tochamen, no he mirado, porque digo, con el del trabajo, una cosa y la otra, voy un poco a tope y no me he parado a mirar exactamente las especificaciones, pero creo recordar que he visto una noticia que decían que iba a ir a 30 FPS estables. Corregime si me equivoco, pero a ver... Te corrijo, no va a 30, es como un PC, le puedes ajustar para que vaya 60, lo que... ¿no? Vale, a 60, vale. O a 30 o a 45, depende de la calidad gráfica que tú pongas, es un PC. Claro. Mi pregunta es, como bien dices, es un PC, ¿hasta qué punto, hasta cuánto tiempo me daría para jugar a máximo nivel de los juegos? Es decir, pues ya sabemos que los PCs cada 2x3 están mejorando y están saliendo cosas nuevas. Entonces, con un Steam Deck, yo sé, por ejemplo, si me compro una PlayStation 5 que va a tener 5 o 6 años de vicio a tope sin preocuparme por gráficos ni hostias. ¿Esto cómo va a ir? Porque claro, yo no sé qué las características que tiene esta consola para poder darle a jugar a tope en PC, porque sabes cómo son los juegos de PC. Eso es una muy buena pregunta y algo que no debatimos. La Steam Deck sale ahora mismo muy bien para jugar a todo lo que ella ahora mismo. Claro. Ahora, en cuanto ¿cuándo empiece, se va a quedar desfasada? Es que no tengo ni idea, porque en cuanto empiece la nueva generación, porque aún no hemos visto el salto generacional fuerte, entonces no tengo muy claro cómo vaya a aguantar. Técnicamente estaría como digamos que sería como similar a una PlayStation 4 Pro, siempre y cuando mantengas la consola funcionando con su resolución de 720. Si le subes la resolución, ya la has cagado, ya no va a tener ese rendimiento. Con lo cual, ¿cómo vaya a aguantar en cuanto los juegos empiecen a ser más demandantes y metan más virguerías? No tengo ni idea, la verdad. Claro, por eso digo, porque a ver, tú creo que decían que se podía actualizar, pero que tenían que hacerlo externamente, algo así. Eso sí que tenían que hacerlo externamente. Solo para el disco duro, está cerrada, no se puede cambiar nada más. Por eso, algo oí de que decían que era hacerlo externamente o no sé qué, hostias, que no lo podías hacer tú, bueno, a no ser que seas un puto manitas. Pero bueno, el caso es que esa es mi gran pregunta, aparte de la duración y todo eso, que bueno, más o menos ya sabemos algo, pero es el cuánto va a darte esta consola de vicio, para entender, de vicio a tope, hasta que empiece a crear los requisitos. Y es lo que decimos, juegos de PC, a ver... cuando hablamos de que van muy rápidos, no decimos de que te la compras el mes siguiente está desfasada. Que técnicamente sí, como ha dicho Crono, en un día te puede desfasar, sí, pero ya nos entendemos. La idea es jugar a tope con tiempo. Entonces, ¿qué puede dar? ¿Quizá un año? ¿Dos? No lo sé, no quiero aventurarme. Yo sé que con un PC a toda hostia, un PC pepinazo, el mío lo tengo desde hace 7, 8 años. Y ahora estoy jugando al Resident Evil a 60 y de puta madre. No a tope todo, evidentemente, pero aún sigo podiendo jugar. Pero claro, esta consola que ya dices tú que es como una PlayStation 4 Pro, o sea, no es que haya salido desfasada, pero tampoco es lo más potente del mundo en portátil. Entonces, ¿hasta cuándo? Pero bueno, sigo diciendo lo mismo, me parece una consola golosa. A ver, también depende, al ser un PC precisamente tú puedes poner los ajustes para modificarlos y que te aguante con el tiempo, entonces claro, ahora mismo es capaz de mover estoy diciendo yo a tope, ¿a cuánto me va a dejar a tope? A tope es que no creo ni que ya haya juegos actuales que pueda mover a tope. A tope, el control directamente, por ejemplo, no lo va a jugar. O sea, no es una consola que pueda aplicar Ray Tracing, vamos a empezar por ahí, que eso sería el tope. Pues por ejemplo, ya sí, es una portátil, pero lo que decimos, que sale desfasada, bueno, sí, te permite jugar a juegos de PC en la calle, en portátil, que es ahora algo nunca visto, correcto. Por eso digo, es muy golosa, porque por un lado tenemos estos pros, por otro lado tenemos las contras, así como hablamos tú y yo el otro día de la Nintendo Switch, esta... OLED, que te dije que no encontraba ningún motivo de peso para comprármela. Aquí, por ejemplo, sí que la balanza está más igualada. O sea, por pros tengo, hostia, poder jugar a juegos y de PC y a tope en portátil y demás, que está bastante interesante el tema. Y por otro lado, pues el tema de duración o hasta cuándo voy a poder permitir jugarlo a tope o con buena calidad. Entonces, pues bueno, está ahí el tema. Por eso te digo lo de goloso. Amo. Si mañana te dicen el trabajo... te damos un bono de 400 euros porque lo estás haciendo puta madre. ¿Vas por eso o vas por la Play 5 All Diesel? La Play 5. Vale. Sí, así es que ya tiene PC. Tengo PC y aparte tengo unos exclusivos a jugar en Play 5 que aún tengo muchas ganas de jugar al Demon's Souls, joder. Solo una cosilla, Mo, que a lo mejor no la has considerado. Tú sabes que a esta consola le puedes quitar el sistema operativo, meterle Windows, con lo cual le puedes meter Game Pass. Game Pass, Steam, Epic, o sea, puedes tener emuladores, puedes tener todo eso ahí. Sí, no, no, o sea que es una navaja suiza multiuso. Sí, sí, o sea que por eso digo lo de la balanza, es decir, joder, de poder hacer jailbreak, ¿no? Y jugar un poco a todo y tal, bueno, pues bueno, que está bien, pero que está ahí, así como la otra Laura te dije que ni en pedo, o sea, aquí esta es un, bueno, si me toca, no sé, si tengo suerte las cripto y voy a tope, pues a lo mejor me las compro, pero... ¿Y tú la ves ergonómica? Porque yo no la veo la ergonómica. La veo muy trasto, ¿verdad que sí? La veo muy tocho, no sé, me recuerda a la Game Gear, ¿qué quieres que te diga? Me recuerda mucho a la Game Gear. Pues nada, de una consola en la que, por ejemplo, por emulación, o bueno, no, que va jugando Steam directamente, podrías jugar un tal Duke Nukem, ¿no? Lo dejo ahí. Yo te qué digo, bien hilado, qué bien a ver, hilado. Qué ganas tienes de hostias. Y como has visto que estos dos temas han ido muy suaves, que dices, a ver, ¿cómo va esto? Pues ha metido el cabrón lo del Duke Nukem. Para... Sí, ha sido perfecto. Sí, fue demasiado suave la transición. A ver, mucho acuerdo, mucho consenso. Y ahora vamos a ver, golpe. Vamos al barro. Yo he dicho a Comunique que puede jugar al Duke Nukem cuando la mayoría jugaran a Doom. Quiero decir, cada quien, oye. A ver, yo solo digo una cosa. Yo solo digo una cosa, me decías, ¿qué aportó al juego? ¿Qué aportó? A ver, Duke Nukem es... ¿Cómo se la tiene guardada, tío? No, hombre, no, y madre mía, la pero tenía se en estudió, pecho. Se estudió, es un Word, 32 páginas tiene de... Además, me ha venido hoy en plan, ¡hostia! Y no lo dije, y digo, no se me pierde. Me estaba jugando al Resident Evil dándole vueltas a la puta conversación. Es en plan, hace poco salió un juego muy bien valorado por la crítica, muy bien, que yo lo jugué y me encantó también, y la verdad es que fue bastante chulo, que de hecho creo que ganó un premio del mejor indie del 2020 o 2019, que es el llamado Ion Fury, también conocido como el sucesor espiritual de Duke Nukem, ahora en 2020. O sea, un juego que es básicamente un Duke Nukem 2 hecho... pero con todo el mimo y cariño. Es sí, espectacular. Y con cosa de Shadow Warrior, y no es solo Duke Nukem, sí, es base de Duke Nukem, es el 80% Duke Nukem y un 20% del Shadow Warrior, no me jodas. Que hasta día tiene los mismos comentarios. A ver... Plagio entonces, ¿no? Vaya originalidad. Pero si son los mismos, idiota. Bueno, a ver, empieza tú y yo sigo, que ya llevo hablando mucho rato. Venga, va. A ver, ha salido la batalla de gallo, te tocó la moneda a favor y estás tirando al muere. A ver. Pero señores, recordad, queremos sangre. Es que... No te doy con una silla a la boca, Ruedi. Es que es difícil porque en sí para mí representó muchísimo, es posiblemente el juego que me hizo pesero cuando tenía... nada, que 10 años, una cosa así, me parecía una locura, me parecía los gráficos de las explosiones que era literal bidimensional, que si te corrías un poquito se veía como la explosión era en realidad un gráfico bidimensional metido en un ambiente tridimensional. Y los personajes eran una pasada cuando te girabas un poco y los veías ahí, que era parecía un póster, sí. Cuando usabas el Lolo Duque, que te ibas moviendo y tenías, claro, tenía... las posiciones cada vez que cardinal y te movía y clac, y siempre cambiaba. Te daba la cara que yo voy a buscarle el culo y siempre te daba la cara. Claro, y pero me pareció una pasada. Y cuando me dijo mi tío, dice no, este mapa lo hemos descargado porque tenemos internet y no sé qué cosa, y es un mapa nuevo que hizo la gente, y dije, este juego es infinito, es el juego definitivo, es lo mejor que pasó, porque si al final hay gente que te sigue metiendo mapas, es imposible aburrirse de este juego. Entonces es algo que valoré mucho en su momento. Era para mí que jugaba Doom era un puto parguelas, porque jugar Duke Nukem era muy superior, era mejores gráficos, que las armas, que súper divertido, que esto, que las putas en el cabaret, que todo, digamos, era todos los motivos para decir este es el mejor juego. Sin embargo, hoy por hoy, si me das la opción de decir, a ver, desafío, y no quiero hacer referencia a Sega, por favor, desafío el año que viene, si me tuvieran que decir pasar Doom o pasar Duke Nukem, me paso Doom, pero toda la vida, porque Doom es un juego que lo he jugado no solamente en PC muchas veces, pero lo he jugado en la versión de Super Nintendo, que es una mierda, en la versión de PlayStation, Lo he jugado en... La versión de PlayStation es espectacular, ¿eh? El cambio que le hicieron de ponerle el rock a ponerle esa banda sonora gótica de terror me parece un acierto espectacular. Y sigue. Sí, no sé qué tanto cambia el juego con la banda sonora. Quizás una locura. Cambia, ¿eh? Cambia muchísimo. Te puedo dar el privilegio y la duda. Pero es que lo he jugado Doom en el puto Android. Y... En el Android, ni siquiera en Android, tenía el iPod 4, era iOS, y jugarlo con controles táctiles y estarlo jugando en control táctil y decir qué bien está este juego. Y luego volver a Duke Nukem, donde está que sí hay una cierta bidimensionalidad con respecto a dónde apuntar, pero luego hay que apuntar para arriba. Y yo estoy hablando de los controles clásicos PC, no estoy hablando de la versión de Steam donde está incorporado el ratón. Estoy hablando de los controles clásicos. Tenías que acercarte y apretar el avanzar página o retroceder página para poder pegarle, porque Doom simplemente, como no tenía esa opción, te acercabas y si estaba en el mismo plano vertical, disparaba y se entendía que le quería disparar al hijo de puta que estaba arriba. En Duke Nukem, no, eso no pasaba. Tenías que apuntar, tenías que utilizar 400 teclas que parecía que estabas diseñando el nuevo Windows para poder dispararle a un puto enemigo. Sumado a otras cosas de cómo se trababa algunos aspectos mecánicos o algunos aspectos más de diseño de escenario. Pero si Duke Nukem tenía auto-aim también, tenía el auto-apuntado, como el Doom, que no hacía falta apuntar, podías disparar y sí, iba a para ahí. Y no. Sí. No. Sí, sí. No. Sí. Su puta madre. En el primer boss, sí. En pegarle al cerdo que está arriba en coso era un constante subir y bajar de la cámara automático que era un asco. Con respecto a lo que estábamos hablando en aquella discusión de cómo envejecieron, de cómo estaban hechos, de cómo lo valoramos en su tiempo y cómo lo valoramos ahora, Doom hoy por hoy, analizado en 2021 con respecto a cómo es Duke Nukem analizado en 2021, está Doom es superior en todo. Y para mí Duke Nukem era la revolución de Doom. Y después de jugarlo muchos años después, no me pareció una revolución en nada, salvo que aparecieran mujeres mostrando las tetas, que siempre te suma, claro, pero fuera de eso, no sé. Sí, me sigue pareciendo mejor el primer Doom que el Duke Nukem. Yo lo que dije y lo sigo manteniendo cuando decían, es que Duke Nukem es una mierda, no sé qué, no te aporta nada. A ver, para mí Duke Nukem fue, y dicho por los mismos creadores de 3D Realms, fue un juego que fue en una base en copia a Doom. A partir de aquí dijeron, hostia, vamos a darle un carisma, vamos a darle una personalidad propia. Entonces, como yo también me he jugado un montón de los juegos, de los clásicos FPS, empezando desde el Wolfenstein, pasando por el Exen, teniendo los Star Wars en los primeros... yo que sé, Quake, Doom. Paréntesis. ¿Te pasaste Exen? También me pasé Exen. ¿Exen o Heretic? ¿Los dos? Porque Exen es el de jodido, ¿eh? Sí. De hecho, el Exen, si no recuerdo mal, me lo pasé para 64. Imagínate, el Exen 64. Y encima, o sea, por eso me refiero que el tema está en que el Exen, si mal no recuerdo, es el que llevas al guerrero, al mago y a la chica, ¿verdad? Exacto. El Exen. Lo que vengo a referirme es que Quake, por ejemplo, también, Unreal, ya vamos al Half-Life, por ejemplo, pero la santa trinidad para mí de estos juegos tenemos a, el combo de 2 de 3D Realms y, uno, y el de. Ay, perdón, 2 de. Y de software, que son Doom y Quake, y luego está Duke Nukem. Entonces, lo que a mí aportó a Duke Nukem al género es una... Siendo todo juegos para adultos, evidentemente, no son juegos para niños, pero Duke Nukem va un paso más allá. Entonces, esa forma de reírse, ese juego parodia, pero no deja de ser un juego parodia de otros clásicos. De hecho, hasta el mismo Doom hace aparición en Duke Nukem. Hace un gala, como habéis dicho, de una no madurez, al contrario, de una y no inocencia tampoco, joder, de una un chiste fácil, pero que no está apto para todos los públicos, y me gusta eso en un videojuego, decir, es que los juegos no son para niños, aunque haya un Doom, por ejemplo, tú pues un chaval, Bueno, a ver, al fin y al cabo son monstruos, son demonios, yo lo he dicho. Cuando venga el Joshua en este de los Nintendo, son muy malos, tú dices, pero a ver, si en Doom matas demonios, te está haciéndole un favor a Jesús y a Dios, ¿sabes? Pero bueno, pero aquí ya no, aquí ya lo que hicimos, entra ya una parte más sexual, lo del tema de las prostitutas y el tema de los pechos, entra el tema de la humor escatológico, entra el tema de la irreverencia, por así, de la masculinidad y el machito de Duke. Y me parece que eso le dio un carisma bestial al juego. Luego, por eso, todas las referencias. Y luego, sin duda, pues eso, la voz de Duke, los chistes y demás. Eso lo digo a modo de añadidos que para mí fueron interesantes. Luego ya lo que es jugable, gameplay... Ojo, ojo, ojo, que todos los añadidos son del personaje y no del juego, ¿eh? Estamos hablando del juego. No, no, a ver. Pero hay un montón de cosas que no son del mismo Duke. Hay un montón de situaciones, de referencias a películas, a situaciones, a cosas políticas. Yo cuando vi la referencia al Silencio de los Corderos se me cayeron al suelo. Se me cae así directamente al suelo. Entonces, digo, cuando jugaste Serious Sam, te me hace encima. Por ejemplo, Serious Sam es otra delicia, porque es un a matar bichos a casco porro y solo es eso, es coger un arma y dispara y mata. Punto. No hay más. Por meter un poco más de mierda, que digas que lo de hacer un juego adulto sea por meter temas, digamos, más escatológico, sexual, por entrar en el debate, pero yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, que sea más censurable una teta que matar. Sí. No sé. No, tal cual. Pero, a ver, evidentemente no es una teta de una forma de vista de alimentación. Es una forma de teta totalmente sexual, ¿vale? Entonces ya está censurando algo más sexual que no. Sí, pero si es el mundo normal, coger una motosierra y desmembrar y baños de sangre. Y tú ves las noticias hoy en día y hay matanzas por todos lados. O sea, y sale la teta también y te censuran. O sea, que es que. Sí. Es triste. No, a ver, lo que me refiero es que Duke Nukem, aparte de eso, pues fue un soplo de aire fresco al juego adulto. Ya no hablo de juego de acción, sino un juego ya de temática totalmente adulta. Ya no solo por el tema de las mujeres, sino por tema de todo, de insultos, de malos comentarios y tal. Y por todo lo que digo, por un montón de referencias a cultura popular, a películas, a canciones. O sea, me parece algo totalmente a tener en cuenta. Y luego ya, como gameplay, me parece que es un juego muy dinámico. A mí me gusta jugarlo con el ratón, pero ya te digo, con el aim, el auto-aim, pues sí, es un poco más arcaico. Ahí te doy toda la razón, pero para mí no es eso. Es decir, es que esto es una mierda. No, y tienes unos combates bestiales y unas armas hiper divertidas, porque sí, empezamos con la pistola y la escopeta de clásicas de Doom, pero a partir de aquí, que si nos vienen las ametralladoras, vale, pero es que luego nos vienen las bombas esas, que las pipe bombs, que las tiras, quiero recordar que eso es de la 64, porque he jugado muchísimo de la 64 y no sé si están también, ¿no? En pecera. Luego está, que para mí es la mejor arma del juego y creo para muchos, la que te reduce y que lo revientas a patadas, y me parece eso una diversidad, o sea, diversión a más no poder. O sea, coger ese arma y empezar a hacer pequeña gente y cargártelos con el pie, me parece algo divertidísimo. Sí, sin duda. Y la de agrandar estaba en el Plutonia, no estaba en el original. ¿El qué? El Plutonia, no, el ¿cómo se llamaba? Porque Plutonia era el del Doom, no me acuerdo lo Plutonia Experiment, ese. Plutonia Experiment Atomic Edition, que resta. Atomic Edition, sí. Pero ¿el cual dices que está más? La de agrandar, porque si apretabas de vuelta el de reducir, tenías la de agrandar, pero eso era de la Atomic. La Atomic, y yo creo que, si mal no recuerdo, porque yo fue donde lo vi, la primera vez que salió fue en el de la 64, que ahí fue yo me acuerdo tener la reductora y la expandedora, que le llamaban el arma microondas, me acordaré toda la vida, el arma microondas. Y luego tenían, que eso lo cambiaron también en la versión de 64, que en la de la última arma, que para mí es bastante chustera, que hay que te diga, la Big Fucking Handle Gun del Doom, es imbatible, pero ahí tenías el arma que congela, la última de Duke Nukem, y en el 64 tenías el cañón de plasma, que me parecía espectacular, que era, ahí sí también, es una copia Doom, es un arma que si la dejas apretada, o sea, si disparas normal, disparas bolas de plasma, pero si dejas apretado y te carga y lanza un bolón de plasma que te carga varios enemigos a la vez, al igual que la Big Fucking Gun. Pero me refiero que luego los enemigos también, o sea, esos enemigos cerdos policía, esos enemigos que te hacen también la vida imposible, que si ya no solo los de la ametralladora, que si los hijos de la gran puta de los bichitos que vuelan y te explotan en la cara, que si los que te absorben el cerebro, los de Alien, que esos son sacados de Alien, los facehuggers que te vienen y te comen el cerebro. cerebro. Los Octobrain, los pulpos, estos de cabezones, no sé. Y luego, evidentemente, los jefes finales, el Battlelord, el segundo, el de la luna, que te lanzaba cohetes, y el último, el cíclope. Hostia, me parecen enemigos que son espectaculares, muy gansos, muy divertidos, bastante desafiantes. Y luego, pues ya los escenarios me parece que son delicias. O sea, el primero en la ciudad de Los Ángeles, luego te vas a la luna, y con todo, ya digo, la referencia sobre todo a ciencia ficción que hay hasta, hasta una referencia a Star Trek. De hecho, entras en el Enterprise y luego vuelves otra vez a la Tierra. O sea, no sé, hay un montón de escenarios súper divertidos, muy, muy, muy urbanos, que me parecen canela en rama. Luego, evidentemente, están los mods, pero ya el juego en base. Por eso digo que me parece que es algo muy acertado, que en su momento fue un petardazo, que jugarlo hoy, que si juegas con ratón y teclado es espectacular. Ahora, si lo juegas de la forma antigua, sí que puede ser un poco más pesado, pero de ahí decir que es una mierda, estos son mis motivos para decir que no. No, es que yo no digo que sea una mierda, es más, te doy toda la derecha con los jefes finales. Creo que los jefes de Duke Nukem de 3D son mejores que los de Doom. Y sinceramente, porque son divertidos, sobre todo el primero y el tercero. Primero y tercero, me estoy refiriendo al escenario de. El Battlelord, ¿no? El del primero. Claro, claro, claro, claro. Sí. Ese que estaba sobre la lava. Es que es un momento muy épico. Que estás, que venís de una ciudad y te vas a un cañón. Que es un dolor de pija. Sí, sí, sí, diablos. Porque saltar, y saltar en paredes invisibles para pasar al otro lado, y que la tarjeta, y que hasta un puto cactus te mata, y es un momento muy tenso llegar a ese coso. Creo que está muy bien logrado. Diabis, correcto, el nivel Diabis. Y el tercero en ese estadio de fútbol. Bueno, miticazo. Es un icono. Creo que los boss de. O sea, creo que Doom en ese sentido se queda muy lejos. Pero en diseño de niveles, yo, por ejemplo, el primer grupo de mapas. El primer nivel, brillante, excelente, no le puedo recriminar nada con ese teatro. Que puedes entrar por dos lados distintos, porque te puedes haber ido por la calle, o puedes haber tirado. Por la parte de atrás, sí. Justo una bomba, exactamente. Exacto. Y haber entrado por la parte de adelante. Es inteligente, es, vamos, es todo lo que le puedo pedir a un primer nivel de un videojuego. Después el segundo me da un poco bajona, y la bajona más grande es, ¿cómo se llama este nivel? No me acuerdo el nombre, pero es cuando aparecen estos enemigos que yo le digo Shock Stone, que regresan más, y que son como una bola que le tiran misiles. Ah, los gordos. Sí, los gordos, esos que salen ya en el claro, segundo mundo, en la luna. El primer, la primera vez que aparecen es con siguiendo, digamos, la rama del primer escenario, y es un nivel bastante chustero, que te tenés que subir un edificio, que te aparecen unos de ametralladora de nada. No me gustó a nivel diseño. Lo de la luna no me gustó ninguno. Creo que toda la carrera de lo de la luna no me gusta en absoluto. Pero es cierto que el primero de la luna y el primero del tercero, que era el Meldum, creo que se llamaba. L.A. Meldum es el título del primer capítulo. Claro. Pero eso me gusta en el primer nivel, básicamente, más que cualquier otra cosa. Pero siento que cae muy fuerte a medida que va avanzando esa serie de cosas. Salvo el primero, obviamente, llegando al enemigo final. Que me parece una putada, pero está bien hilado. ¿Ves? Yo, por ejemplo, pienso que los niveles, o sea, el primer y el tercer episodio son muy buenos, porque creo que 3D Realms, en los niveles urbanos, se salió porque supo cómo encontrar esa forma de enganchar a la gente, porque otras cosas grandes que tiene este juego es que la mayoría de cosas son, bueno, la mayoría no, pero hay muchísimas interacción con el escenario, desde abrir un váter y encontrarte a un enemigo cagando. La interacción más grande cuando yo era chico es decir, entro al baño, hay un meadero y voy meo. Y eso, sí. Y me sube salud. Era gloria bendita. Puedes beber agua y te sube la salud. Pero ya no solo eso. Puedes jugar a los pinball, puedes cantar en karaoke, puedes jugar al billar. O sea, cosas así. Que es un juego del 96. Estamos hablando de un juego de hace 27, 28 años, más o menos. No, más o menos. Lo siento. No, bueno, ya mentí, 25 años, eso. Es que ese es mi punto, amo. Es decir, el juego en su momento una puta pasada. Claro, una maravilla. Pero tú lo ves ahora y esas cosas que tiene... Es que tan... eso no. Yo sí lo sigo viendo. Sí que es verdad que te decía, como en el segundo episodio, me parece que la cosa es de bajón, porque los escenarios se repiten bastante, son largos, son pesados. Correcto. Ahí te doy la razón de que hay, no todos, pero hay algunos escenarios que son pesados. Ahí te doy toda la razón. Pero luego lo arreglaron de nuevo en el capítulo 3, en el Shrapnel City, que ahí ya vuelves otra vez a los escenarios urbanos, y que tienes el banco, que tienes la ciudad inundada. Y eso es otra de las cosas que me parece que tiene Duke Nukem muy bien, que es la verticalidad, cosa que Doom no tiene. Ojo, eso sí, no es algo malo para Doom, no lo necesita. Ni tampoco bueno para Duke Nukem por el tema del auto-aim y el apuntar. La verticalidad está muy bien. Bueno, tú lo juegas con ratón y no tienes problema. No, si lo juegas con ratón no tenés ese problema. Juegas con el ratón y no tienes problema. Entonces me refiero a eso, tienes el jetpack, la opción de salto, cosa que no tienes en Doom, y la opción de agacharte y la opción de nadar. Esas cuatro gilipolleces que dices, vaya cuatro chorradas, es que te abren totalmente un mundo, porque tienes un montón de cosas en el aire, tienes un montón de cosas en el mar, tienes el submarino en el cuarto nivel, que es cuando ese nivel... Cuando pensé cuando entras al submarino, que hay que entrar por abajo... Sí. Para poder acceder, y cuando empiezas el siguiente nivel está detonado y tenés que salir antes de agua. Exacto, a toda hostia. Está sí, guapo, eso sí. O cuando te secuestran el segundo nivel y empiezas en el tercero la silla eléctrica, que es así. Me encanta. Sí. Que también, ya te digo, en la forma, el Nintendo 64, que no recuerdo si lo tenían en la opción de PC, en el Nintendo 64 está el cameo. Ojo, que se te cuela el micro. Está no, el cameo. Que te da por decir, me está dando bronca porque. Estoy recordando muchos momentos que están duros y que igual, no sé, siento como que estás ganando la discusión. Pero simplemente es que yo creo que es un juego muy decente. Te repito, te doy la razón de que, hostia, si jugarlo sin el ratón puede ser una toca de huevos. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, las nuevas ediciones que tienen la opción de jugarlo con ratón, hostia, es que te digo, es una delicia. Es muy chulo. Y te digo, encontrar todos los secretos es brutal. Y si encima lo juegas ahora, que tienes más cultura y has visto más historias y tal, es que habrá bromas o habrá cosas que antes de pequeño no pillabas y ahora dices, ¡qué hijo de la gran puta! Así de claro, ¿cómo en su momento les metieron esto? Es que tú piensas, lo meten hoy en día y vamos, se junta la sección de ofendiditos, la sección de hoy no me ofendo pero me ofenderé mañana y me voy a ofender por el juego, y la sección de me ofendí ayer pero me te lo voy a decir hoy. O sea, todo el mundo se ofende. En cambio, hace 25 años nadie. Y tú ves cosas de decir, hostia puta. Incluso te digo, en las nuevas, en Atomic Edition está el cuarto episodio, que es The Birth, que me parece también tiene pantallas muy buenas, otras bastante asquerosas, pero me parece que también es muy muy decente. Y me falta por jugar el último, el Alien World Order, que es el que salió en la versión de la 20 aniversario. Pero bueno, en general te digo, creo que, y con esto ya pasamos de tema, pero me parece que salvando el tema del control, ahí te doy la razón, pero pudiéndolo jugar ahora en una versión, y te digo una cosa, puedes jugar tranquilamente la versión de 96 adaptado a ratón, que está en Steam, no hace falta que te veas una Atomic Edition, y es muy, muy, muy altamente disfrutable. Ahora, te vas a una 20 aniversario o una Atomic Edition, y gustándote mínimamente los shooters, yo creo que lo disfrutarás, pero vamos, teta. I love you. Desafío el año que viene pasarme el Duke Nukem. Pues nada, Roddy, quería buscar sangre y has hecho dos amigos. ¿Cómo te sientes? I'm really loving you. Decepcionado, la verdad, Alexis. Me has fallado, Estoy decepcionado conmigo mismo porque digo, bueno, ahora voy a tirar todo el hate con el juego, lo tiré y es que me empecé a acordar cosas que están guapas, que le decíamos y no sé, quizás yo me equivoqué cuando dije que era un juego que jugarlo por hoy se ha ido de puta mierda, pero claro, al agregar el ratón se quita el 50% de mierda que es el juego, porque realmente apuntar con teclado, imagínate, Roddy, que jugar en ordenador ese juego cuando salió era que apuntar para arriba tenía una tecla del teclado asignada para apuntar para arriba y otra asignada para apuntar para abajo, y si usaba el ratón el personaje se adelantaba y funcionaba realmente muy mal. Entonces, ya me contaba. No sé si Amo me convenció de que está a la altura de un Doom, pero sí de que igual le debería dar una vuelta ahora con el estilo. A ver, y te digo una cosa, soy fanatiquísimo de Doom y creo que es de los juegos también que más me he pasado, de los que más he jugado y también lo he jugado en todas versiones. Desde Super Nintendo, pasado evidentemente por PC, las versiones de Brutal Doom, hasta la versión de Jaguar, que por cierto la diseñó el propio Carmack, no fue un encargo, la hizo el mismo Jaguar, el mismo Carmack. La versión de Mega Drive 32X, que no tiene sonido, la versión de Jaguar, de Saturn creo que también era. Bueno, también los he jugado a todos. Y me encanta, y Doom para mí es el gran juego, aunque que dicen que el gran padre o el abuelo sería Wolfenstein, pero Doom es hay un antes y un después de Doom, ahí es que no te lo puedo negar, y evidentemente no te voy a decir que Doom es el número uno, es que Doom es el número uno sin duda alguna, por todo lo que significa el juego y por todo, y que tú lo juegas hoy en día y es igual de fresco y te lo pasas chachi, sí, matando a los bichos. Jugar Doom, hoy por hoy, no tienes ningún incluso problema. con el control clásico, el teclado, disparar con control, sí, y hacer strafe con alt, es disfrutable, pero es ridículo lo que se puede disfrutar ese juego con los controles clásicos. Correcto, y yo estoy jugando en la Switch y me encanta, pero lo que vengo a decir es que Duke Nukem, sin ser quizá esa obra... ¡Rollo! ¡A vosotros no os interesan esas movidas! ¡Soy Torge y estoy aquí para haceros una pregunta y nada más que una! ¿Explosiones? Pues yo voy a hacer una referencia a otro juego que le gusta mucho a Munich, y esto casi es un fatality al señor Cronos, la verdad, tío. Has estado flojete, tío. Muy mal. Se nota que está borracho, ¿eh? Tienes que probar de volver a discutir luego, pero estando sobrio. ¿Y qué? ¿Cuál es el otro? A ver. ¿Qué otro? Nos has dicho que ibas a hacer... ¡Ah, fatality! Vale. Hostia, yo también estoy fino. Vale. El otro, madre mía. Pues nada, vamos a pasar para cerrar el programa, a debatir. ¿Esto presentas tú, vale? Sí, yo qué sé, es que no estoy hablando, me aburro. Vale, perfecto. Presenta. No he hablado nada, así que para hablar un poco, porque joder, os habéis pegado aquí un partido de, iba a decir de tenis, pero que tampoco, porque os la pasabais cada dos... Bueno, da igual. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, si no vengo en un programa, tengo mucho que soltar. Entonces, el otro día lo solté con Ruedi, ahora me suelto con Crono. Si la semana que viene no vengo, pues ya sabéis lo que va a pasar. Terrible, apocalíptico. Que te vas a tener que hacer tu propio podcast. Venga. Rápidamente. Es que hemos tenido muchas noticias deportivas esta semana. ¿Por qué? No por los Juegos Olímpicos, que no. Sino porque, pues, tanto Electronic Arts como 2K siguen en su línea de... Bueno, en su línea, incluso llevándola más al extremo con sus juegos deportivos, de que son revisiones cada año y haciendo la guarrada con el cambio intergeneracional de que te tienes que comprar una edición muy tocha para... Porque si te la compras para Play 4 o Xbox One, si no te compras la edición tocha, que son unos 100 pavos, y te pagas a Xbox One Series, la que sea, o Play 5, pues tienes que pagar otra vez si no te has comprado la versión tocha para poder disfrutar de la versión de Next Gen. Y es que además en PC no va a salir la versión de Next Gen con nuevas físicas y estas cosas. No, en PC pues sacan la versión de generación anterior porque no quieren subir los requisitos de técnicos para el PC. Una sarna de gilipolleces y de políticas que, bueno, mientras la gente siga comprando estos juegos lo van a seguir aplicando al máximo. Y tenemos por el lado contrario a la gente de Konami, que ha hecho un giro de 380 grados. ¡Amor! Con la saga. 380 grados. Es que se han pasado tres pueblos, o sea, o 360. Es un giro ya del copón. ¿Por qué? Porque han pasado la saga Pro Evolution, la han dado por muerta y ahora se va a llamar eFootball y pasa a ser free to play. Con crossplay entre plataformas y que mediante un DLC, mediante DLCs, es como van a monetizar el juego. Por ejemplo, ya han dicho, no encontré el precio por ninguna parte, pero ya han dicho que el modo Liga Master será un DLC de pago. Entonces vas a tener una versión base que básicamente para lo que todo el mundo jugaba, o la gran mayoría jugaba FIFA Pro, que es jugar con tus amigos, que eso va a ser free to play, y luego ya pues supongo que los distintos modos los irás pagando. Entonces vemos una forma de hacer diametralmente opuesta. Y yo sinceramente espero que como mínimo le pase factura a Electronic Arts con el tema de FIFA 2K, porque así es sin competencia, pero yo empiezo a ver algo de luz con esta política de Konami, porque lo de que Electronic Arts y 2K es que es increíble, pero la gente sigue pasando por caja al final. Konami no es que sea santo de mi devoción, ya no por lo que pasa con Kojima, la verdad es que tampoco me la suda, pero Konami últimamente estaba bastante gilipollas, por así decirlo. O sea, grandes sagas que tenía, por no hablar del Silent Hill, y a tomar por culo, Metal Gear a tomar por culo, Pro Evolution a tomar por culo, aunque cambie el nombre, pero es a tomar por culo. Y eso que has dicho de los DLC, claro, no, pero Matis, no. Pro Evolution en los últimos años lo han vuelto a arranzar, que está muy bien. Sí, no, no, pero me refiero que lo que has dicho tú de esos DLCs, claro, a saber realmente si tú sumas todos esos DLCs, lo que te costará el juego en comparación si te lo compras como un FIFA, ¿vale? No sé, yo aquí voy a hablar poco, así que os doy el paso a vosotros, porque yo de juegos deportivos no sé. No sé qué estrategia es la mejor, pero sí que sé que lo de PC decir que no, porque por los temas específicos, me parece que es una excusa decir, señor, no he hecho los deberes y te pongo la excusa de que mi padre se comió los deberes, así que claro. Porque me parece una gilipollez no. Como la que toca Pompino. Es que no es eso, di Cronos, di. Es que no he hecho los deberes, es que los he hecho y me la suda, digamos, es con respecto a lo de FIFA, es me hace acordar muy mucho a una de las declaraciones más polémicas de Ubisoft, que todos recordamos, que es el, no, este juego que sale a 30 FPS en consola, sale a 30 FPS en PC también, porque es más cinemático. Y decir, pero PC lo puede correr 60. No, no, no, no. Lo sabemos, pero no es porque tenemos un acuerdo con Microsoft y con Sony y no queremos cagarnos en ese acuerdo. Y como ellos pusieron pasta para esto, lo vamos a limitar para cagarle la vida a los pesardos. Si no es la mejor experiencia. Mi polla como una olla. Es, básicamente, hay un acuerdo, una intención, un algo que dice, vamos a empujar la próxima generación o vamos a empujar sacar un juego que está en la mierda para la versión para el PC con respecto a la versión actual, y luego sacaremos un DLC, un pack, una actualización a algo de consola. Realmente lo de FIFA es o 2K, digamos, a mí me pega más por el lado de 2K. Yo de FIFA, quizá el último FIFA que le di mucho fue el 2002. O sea, tampoco soy el fifero del año. Pero a 2K sí que he jugado muy mucho 2K. De hecho, en la época de PlayStation 2, cuando empecé a tener la época de no jugar videojuegos, lo único que jugaba era NBA 2K. Es una saga o una franquicia o un, como querramos llamarlo, que me ha acompañado, o sea, tampoco mucho, porque me gusta muchísimo la NBA. Creo que es el mejor simulador de básquet. Yo venía de NBA Live. Cuando toqué un NBA 2K, dije, NBA Live está muy por atrás. Y realmente me gusta, y realmente lo he disfrutado mucho. Disfruté en el momento en el que sacaron su modo carrera como un puto animal. De tener un personaje y llevarlo y todo tipo. El Soy Leyenda del Pro Evolution. Esto era lo mismo, pero en básquet. Cada año, entiendo que es lo mismo por el lado de FIFA, por lo que leo que por lo que juego, la verdad. Mira, yo te digo, pero Alexis, es empeorar año a año. No hay un solo juego en los últimos 4 años de 2K Sport que sea un nuevo NBA 2K que la gente que ya venía jugando en el anterior no diga, se han cargado esto que está bien, y esto que está bien, y esto, y se están prostituyendo en coso, sigue vendiendo, y a NBA 2K le está yendo mal, pero pasa que mal, tenemos que meter muchas comillas, porque igual vende un montón, pero ¿qué pasa? Ahora, viene pasando 2 años, y es muy raro, porque es muy muy raro, que después de 3 meses de juego, 4 meses de juego, lo meten en el Game Pass, automáticamente. Lo meten en Game Pass, jugás gratis en el Game Pass, hasta que vas a ir próximo, te lo quitan, te dejan 4 meses sin 2K, y después lo vuelven a meter en Game Pass. Es muy raro. A nivel financiero deben dar los números, pero a nivel como jugador, si yo tuviera que desembolsar 60 euros por eso, es que me cago encima y me ahogo mi propia mierda. Yo veo muy claro aquí un tema que se comenta muchas veces de la industria, ¿no? De hasta qué punto y qué tipos de jugadores hay. Y cuando, digamos, el tipo, ya no es el tipo casual que hablamos siempre, ¿no? Pero que siempre se dice, ¿no? Que al final el jugador medio de consolas a lo que juegas a FIFA y a Call of Duty, dile FIFA, dile barra 2K, porque al final son esos dos juegos, pues aquí vemos precisamente, yo creo, cómo es este el target de todas estas opciones. Es decir, los jugadores más informados como nosotros no vamos a caer en este tipo de cosas. Pero claramente, estas acciones que están tomando 2K y EA con estos juegos de básquet y de fútbol son para sacarle el máximo dinero posible a este tipo de jugadores, que son jugadores relativamente impulsivos. Es decir, es que ellos literalmente, es que es mucha gente que tiene 3 juegos en la consola y ya está, y de ahí no sale. Y como al FIFA le van a meter 300 horas durante todo el año, 400 horas, porque no van a jugar a otra cosa y van a jugar con los amigos y poco más, pues si hace falta me lo compro, y da igual, o sea, el día uno se lo compran, y las ventas están ahí, que vemos que los juegos venden. Entonces, claramente yo creo que es aprovecharse de este tipo de público, que es mayoritario, o sea, en lo que es consolas es mayoritario, y por eso es lo que están buscando, forzar que todo este tipo de público que quieres jugar al nuevo NBA y al nuevo FIFA, que tienen novedades significativamente mayores que otros años por el cambio generacional, no. Te vas a joder, vas a comprar la consola y ya está. Es que tampoco, yo en la época en la que estaba muy enganchado el NBA 2K, tenía la Play 2, y sentía que cada nueva entrega era la misma que la anterior, pero cambiando el roster. Es decir, cambiando el repertorio de jugadores. Hasta que salió Assassin's Creed 2, creo. Me compré un nuevo PC para jugar Assassin's Creed 2, exclusivamente. Yo estaba en ese momento full PlayStation. Cuando digo, bueno, a ver, vamos a ver este NBA 2K4, supongamos. A ver cómo se empecé. Y era otro juego. Era otro juego porque todo ese cambio, ese dinamismo, lo iban poniendo, pero ¿qué pasa? Iban sacando las mismas como actualizaciones, que lo hicieron lo mismo con el Pro Evolution y lo hicieron lo mismo con FIFA. O sea, no es 2K el único que lo hizo. Quiere sacar básicamente el mismo juego que siempre decimos, el FIFA siempre es el mismo juego. No, no, acá era el mismo juego, porque si lo jugabas al, no sé, 2K7, por decirte algo, lo jugabas en PlayStation 3, era un juego, y lo jugabas en PlayStation 2 y era otro, eran dos juegos distintos. Y esa mecánica hoy por hoy, 2001, es que no sé cómo cuela. No sé ni cómo se origina el hecho de decir, voy a pagar por este juego, que viene siendo un juego que cada edición tiene más polémica que la anterior, porque la gente no le gusta que las borren. No le gusta que le vuelvan a sacar lo mismo, no le gusta que no le metan cambios, no le gusta que los cambios que le metan sean en pos de la monetización por micropagos y demás. Peor, Alexis. Cabreada. Alexis, peor, que cada año te borran el progreso de cosas que te has dejado dinero para que vuelvas a empezar de cero. Es que es una locura. Yo creo que es... para entender la industria de la música en el mundo, es entender FIFA y NBA 2K hoy por hoy en los videojuegos. Porque es quedarse con una mentalidad arcaica, que de cierta forma les da resultado, porque hoy no, por de, hoy... De cierta no, les da muchos. Claro, es que ¿quién te juega? Pero sale el NBA 2K, sale comentarios negativos a tope, una valoración de mierda en Steam. Bueno, no pasa nada, lo metemos en el Game Pass y se arregla, y saca la próxima versión y es aún peor. Y es que no sé cómo sigue. Está cierto que no tienen competencia. Está. Es eso. Mira si es rentable FIFA, por ejemplo, que otra vez era la noticia de que habían parado una mina de bueno, sí, un sistema de minería basado en PlayStation, que están minando entre comillas, pero para FIFA. No están minando Bitcoin, están minando moneda de FIFA. O sea, es una locura también lo que mueve todo esto. Antes de cerrar, ya que hoy hemos estado Alexis y yo bastante de amigos, quiero hacerte una recomendación de amigo. Que yo sé que últimamente te he hecho algunas recomendaciones musicales que bastante bien, ¿no? Ni tan mal. Sí, sí. Vale. ¿Qué tal el Rockati de los 80? ¿Cómo lo ves? Internacional, español, internacional. Argentino. Súper bien. Vale. ¿Conoces un grupo que se llama Jethro Tull? Pensé que era un tipo que tocaba la flauta, pero sí. Sí, sí, sí, sí. Es un tío, el Lillian Anderson, que es un puto flipado de la flauta, toca alucinante. Y es un grupo de rock progresivo que el gran disco es Aqualung, que es brutal, es una de las de los portentos. Sí, sí. Vale. Pues este grupo ha ido tocando varios palos. Ya te digo, teniendo en cuenta que Aqualung es espectacular, este disco no es tan bestia como Aqualung, pero creo que tiene canciones espectaculares. Se llama Broadsword and the Beast. Es un disco del año 1982, cuando empezaron ya a utilizar los sintes, pero sin que se le fuera a ir la olla. Y creo que lo está pensando y digo, hostia, esto creo que a Alexis le va a gustar. Que a mí eso también me interesa. Pues pasadla también. Luego fuera de micro os paso esa canción para que lo veáis, ¿vale? Pero bueno, escúchame y luego ya en otro día en el podcast, cuando lo escucho, me dices, ¿es una puta mierda? O mira, se deja escuchar. Oye, pues ya que hacemos música, una cosa rápida. ¿Sabéis que en la inauguración de los Juegos Olímpicos han sonado varios temas de videojuegos? Sí. ¿Y de sabes? Hecho, dos de Chrono Trigger. Eso iba a decir, el único que repite es Chrono Trigger. Y a ver, quizá la mejor BSO de la historia merezca un repetido. Sí. Uf, no sé si es la mejor, ¿eh? Ahí tendríamos discusión. Hostia, un día hacemos un podcast musical. Ninguna duda, no tengo ninguna duda. Yo sí, porque es muy limitada. La mejor banda sonora que he escuchado en mi vida es la que lo ha traído. Bueno, pues mira, ya tenemos para otro día hacer un programa. Venga, a ver cuál es la mejor banda sonora. Pues nada, luego te paso el disco Alexis y a mí, bueno, y a Rui también, y ya me decís qué tal. Pues nada, señores y señoras, bueno, y supongo que me estará por aquí escuchando, quiero dar un par de saludos, que hay gente que a veces no hostia, a veces me dicen, oye, amigos, amigas, que me dicen, hostia, pues te está escuchando y tal, y de aquí quiero darle un saludo a mi gran amigo Luna, que sé que nos escucha mientras está haciendo cosas de programación, es programador, y hace, bueno, y no sé si diseñador, ahora es cuando me mata por decirme, cabrón, no, soy tal, pero sé que está metido con cosas de ordenadores, como decía a mi madre, y a mi amiga Alba, que también nos escucha, que ella no es del palo diseñadora, pero le gustan los juegos, así que un saludo para los dos, y nada, si queréis saludar a alguien, está en vuestro momento, que nunca lo hacemos. Nada, la gente de Telegram, que nos están ahí siempre escuchando todas las semanas, no, en concreto ahora mismo no se me ocurre a quién saludar, así que nada, saludos a los desgraciados de Telegram que siempre nos están... Pero a eso los saludamos siempre, o sea, sí, siempre. Eso. Y a Alexis, ¿a quién saludar a alguien? A ver, aprovecho la despedida para saludar a un señor, una estima que se llama Banta, que siempre nos escucha y apoya mucho nuestro podcast, y que es un chaval que se pone a jugar juegos retro, por así lo conocí, por Twitch, y que es perdón. Suelta, dilo. No, que estoy riendo de grupo Indie Podcast. No mires el Telegram, vamos. Bueno, míralo. No mires el Telegram. Pero bueno, un saludo a Banta y nada más. Hijo de puta. Qué cabrón. Hostia, esto lo vamos a colgar en el Twitter. Cuando salga el programa, esto lo colgamos en el Twitter, que lo sepáis, de lo que nos estamos riendo. Solo digo una cosa, Alexis. En el grupo, o sea, no tengo puesta mi foto y acabas de poner mi foto, hijo de puta. Pero hay archivo. En el grupo, si vos vas a la parte de multimedia y buscas fotos, están fotos tuyas, de Charlie, de Amor. Ah, que sí, qué broma, de cuando nos quedamos aquí, que sí. Que claro, no, claro. Por esta broma. Bueno, pues ya sabéis qué foto ha colgado el cabrón de Chrono 86. De aquí un saludo a todo el mundo, de verdad. Este programa ha sido totalmente improvisado, así de claro, porque entre que está uno borracho, otro que yo estoy dolorido y cansado, y Ruedi, que es Ruedi, pues, que está con el 380, nosotros ya más no podemos dar. Así que ya sabéis que podéis estar en el Indie Podcast, que nos podéis seguir en Telegram, porque como esta, mil gilipolleces, y nada, que en una semanita seguro estaremos con vosotros. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós. Y ahora lo que tengo que decir, lo tengo que decir fuera de micros, que esto se me puede caer el pelo. Yo tenía algo también pensado, así que hacemos dos preguntas mamporreras. Os lanzo yo la mía y luego la tuya. Perfecto, Crono, ¿se te ocurre alguna otra para él? Que la mía no es mamporrera, la mía es nostálgica. Venga, va, seamos buenos. Venga, va. Que me duele el brazo. Pues deja de pajearte, coño, cambia de brazo. No. Siempre con el mismo, tío. Digo, decir, es que es la broma fácil. Humano cambiada. Es que no me... Humano cambiada. Está bueno, mano cambiada. No, pero en realidad, sí, el brazo no me puede doler nunca por eso. Es demasiada práctica.